Vamos con más apuntes de la actualidad local y en ese sentido vamos a referirnos a una de las citas que va a llegar este próximo fin de semana. La noticia está en eso mismo, en que pues se confirma que va a seguir adelante la organización de las migas, tal y como estaba previsto, el concurso de migas que organiza la Asociación de Vecinos Cotomulera. Hablamos en su momento de la presentación, de la convocatoria de las bases, pero además con la experiencia del año pasado se estaba muy pendiente del tiempo, de la meteorología. El año pasado obligó a suspenderla en dos ocasiones. Parece que va a haber más suerte en esta ocasión y bueno, pues queríamos confirmarlo, como decimos, junto bueno, pues a la propia asociación. Tenemos al tesorero de la Asociación de Vecinos Cotomulera 46 al otro lado del hilo telefónico, Antonio Ponce. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a los oyentes de Radio Enrique. Bueno, podemos decir que habéis visto el cielo abierto, nunca mejor dicho, pues por lo que apunta a las previsiones, ¿no? Así, así es. Yo, por lo menos ya tenemos una garantía con un pronóstico de fiabilidad, nos han dicho, del 98%. Uh-huh. Eso te hace que por lo menos podamos seguir adelante con cierta garantía de que ese día pues se va a poder desarrollar con, podemos decir, con toda normalidad. En principio se había organizado, lógicamente, con esta fecha concreta, pero las primeras previsiones que os llegaban, ¿verdad?, desde el aeropuerto de Rota, desde la base, si no me equivoco, es que podía haber dudas, ¿no?, en cuanto al día de celebración, si finalmente se producían lluvias. Así que estabais con la mosca detrás de la oreja después de la experiencia del año pasado, claro. Estábamos con el corazón en un vilo, ya te digo, el miércoles pasado ya, podríamos decir, en el primer avance que nos dieron, nos daba agua este sábado. Nos dijeron que sí, que el tiempo estaba muy estable, que habría posibilidades de cambio, sobre todo por las corrientes de aire que iban a, podemos decir, a dar agua o no, y que aún era pronto, aunque nos decían que sí, que en principio daba agua. Estuvimos aguantando, mirando el tiempo, que de hecho, ya te digo, estar tan estable que tú lo mirabas, por ejemplo, a ti te daba agua por la mañana, sol por la tarde, por la noche agua. Entonces ya esta mañana hemos llamado allí a la base, ya nos lo han confirmado en la estación de meteorología de allí de la base de Rota, que nos dan 0,2 litros entre las 2 y las 6 de la mañana, pero ya a partir de las 6 de la mañana y durante todo el día y la tarde-noche, pues ya nos dicen que sí, que va a haber sol. Ya, de hecho, nos dicen que no va bien, están en nublado. Ahora sí, nos hace la advertencia de que puede ser que haya fuerte viento, que se den, podemos decir, vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo también los inscritos, de montar las carpas y demás, que habrá que amarrarla bien, sujetarla bien. Pero ya te digo, por lo menos el agua ya no la han descartado. Un poquito así de madrugada, que dice que incluso puede ser casi casi nula, y la verdad que eso te da mucha esperanza de que el curso, pues, el concurso se desarrolle, vaya, digo, pues con toda normalidad. Queremos que acertemos. Ya además con cuando hablamos, ¿no?, de previsiones mucho más cercanas en el tiempo, así que mayor fiabilidad, ¿no?, en esa previsión. Y bueno, pues por tanto, se sigue adelante porque, claro, si había dudas o la posibilidad de lluvias, pues había que retirarse a tiempo, entre comillas, y dejarlo para más adelante. Pero bueno, teniendo en cuenta esas previsiones, el titular es que se sigue adelante con la organización y, por tanto, este sábado, concurso de migas. Así de está. Ya te digo, un 98% de fiabilidad. Eso quiere decir que nos lanzamos, no quita de que nos caiga una poquita, pero vamos, ya te digo, habrá que aguantarse. Si cambia la cosa a última hora, ya no hay vuelta atrás. En principio, tiramos para adelante. Dicen que, ya te digo, 98% de fiabilidad, y hasta las 6 de la mañana un poquito de agua, muy poca dicen, y el resto sol. Verás tú que vamos a pasar un día estupendo y verás que, bueno, la gente va a poder disfrutar ese día del concurso. Así esperemos que salga. Y además en su fecha, porque después la cosa se va complicando con otra serie de eventos y demás, así que era algo muy importante y por eso mismo, ¿no? Lo comentamos en su momento, supongo que un gran alivio para la organización, porque, hombre, ya se pueden hacer las cosas con fiabilidad, sabiendo que va a salir adelante, que no hay que ir cambiando fecha, algo que supongo ha sido importante para vosotros, para la organización. Hombre, claro, ten en cuenta que el montaje no se hace del viernes al sábado. Nosotros, lo que es el montaje en sí, empezamos a iniciarlo, lo que es ya fuerte, en torno al miércoles. Ya, de hecho, estaba también Coca-Cola esperando para montar las carpas, que se lo confirmáramos, que ya de hecho se lo hemos confirmado. está previsto que vengan entre el martes y el miércoles, pero tienes que tener cierta garantía, ¿no? Es tal volumen de trabajo y el volumen de gente que implica, que tienes que tener cierta garantía, tienes que tener. No puedes llegar hasta el viernes y decir el viernes, bueno, pues lo dejamos para la semana que viene. Ten en cuenta que hay que cargar nevera, elaborar tapas. Ya te digo, los inscritos tienen que notificárselo tú con tiempo para que ellos también puedan hacer sus planes. Y te digo, corríamos el riesgo de suspender y como mínimo una semana antes. Por eso hemos estado esperando hasta hoy, hasta última hora, a ver qué nos daba el tiempo. Sí. En principio vamos a tener suerte, decir a los inscritos y a todos los que quieran visitarnos, que ya te digo, el paraguas de momento que lo dejen en casa. Eso sí, dos o tres piedrecitas en los bolsillos, que dice que dan rachas fuertes de bien. Bueno, pero en pues, principio ya te digo, todo para adelante. Recordemos que la presentación de esta edición, la séptima edición del concurso de migas, tuvo lugar pues el viernes 8 de marzo. La verdad es que una presentación además con vídeo incluido de cómo fue la jornada anterior de otras ediciones, ¿no? De las migas, con participación de algunos de los participantes, de los inscritos en algún momento. Así que bueno, pues fue el pistoletazo de salida. También con un buen número de personas y bueno, pues todo rodando como estaba previsto en ese en torno a lo que son los preparativos, en torno a la organización, dábamos todos los detalles. Sí que quedaba algo por subrayar, algo por aclarar, que era el grupo que va a actuar, que va a ser, Antonio, y el flamenca. Ya te digo, es el mismo grupo que nos ha venido acompañando durante los tres últimos años. Había otra posibilidad porque cuando tuvimos la reunión y se hicieron las diferentes propuestas de grupos de aquí de Ubrique, había otro grupo que también estaba propuesto y entonces al elegir las votaciones se ha elegido Piel Flamenca y el otro grupo que es La Movida vamos a tener con ellos para ya en verano la Velada Blanca. Entonces, para esta se votó Piel Flamenca, que ya te digo, tiene experiencia con nosotros, lo entrega todo. De hecho, ellos en el concurso de Miga, la verdad es que se lo ocurren. Y ya contaremos con ellos que nos va a ser los que nos van a amenizar la jornada durante la tarde-noche. A partir de las 5 o por ahí, ya lo tendremos ya encima del escenario. Pero recordemos que el concurso empieza a las 12. De todas formas, todos los detalles, los preparativos de última hora, todo eso ya nosotros lo comentaremos el próximo viernes, horas antes de que tenga lugar este sábado. Insistimos, la séptima edición del concurso de migas con 25 participantes, el máximo de inscritos que recogían las bases un año más, en prácticamente hora y poco, como decíamos, cubrió ese máximo previsto de inscritos. Hay en la reserva incluso, hay personas que fuera de concurso, grupos, también han confirmado su asistencia y bueno, pues se suma todo ello el tiempo que va a acompañar para esta jornada. Así que, Antonio, si te parece, nos quedamos hoy aquí. El viernes ampliaremos todos los detalles sobre esta edición del concurso de migas y bueno, pues felicitarnos todos, ¿no?, por el hecho de que al menos va a acompañar la meteorología y ya por seguro podemos decir que el sábado tendrá lugar ese concurso de migas. Perfecto, ya quedamos el viernes y ya os daremos ya los últimos detalles y demás. En esto quedamos el viernes de nuevo, estaremos en antena para informaros de las últimas novedades, si es que las hay. Pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias por las facilidades que nos dais siempre para informar. Antonio Ponce, tesorero de la Asociación de Vecinos Cotumulera 46. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Juan Carlos, buenos días.